www.ovnis.tv. Punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. La entrevista. Punto cero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda su amigo Johanan Díaz Vargas y nos enlazamos en estos instantes hasta Argentina. Ahí se encuentra Carlos Iurchuk, investigador del fenómeno OVNI en aquella región del mundo. Carlos, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Johanan? Como siempre, un placer platicar unos minutos contigo. Un fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes. Pues gracias, Carlos, por tomarnos la llamada. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo te fue en esta jornada de observación que ustedes realizaron el pasado fin de semana allá en Punta India, que se encuentra pues a más o menos como a 150 kilómetros de allá de Buenos Aires, Carlos? Bueno, realmente fue una jornada muy positiva. Este tipo de encuentro sirven muchísimo, más allá de que se vea o no algo en el cielo, sirve muchísimo para reafirmar los lazos de amistad que tenemos los diferentes investigadores acá en Argentina. Es una buena oportunidad para encontrarse personalmente con muchos de ellos e intercambiar experiencia, intercambiar opiniones, teorías, etcétera, etcétera. Así que por ese lado fue muy, muy positivo. Inclusive uno de los grupos que nos acompañó, el grupo Gavie, integrado por Pablo Laza y Ariel Coppola, llevaron un telescopio con el cual pudimos aprovechar la noche que estuvo despejada para hacer algunas observaciones astronómicas, incluyendo a Saturno, que justo lo teníamos en ese sector del cielo aquella vez. Tuvimos algunos cúmulos estelares, así que también por ese lado fue muy positivo. Entre otros aparatos que llevamos también, este grupo llevó una pequeña estación meteorológica con la cual estábamos midiendo constantemente el viento, la dirección del viento, la velocidad, la temperatura, la presión atmosférica, etcétera, o sea, diferentes valores meteorológicos que siempre son útiles para tenerlos como dato importante al momento de que se produzca, por ejemplo, alguna observación. Así que fue una buena oportunidad que lo hayan llevado. Y también, bueno, dado el lugar geográfico donde estábamos, que es al lado, estábamos en la playa sobre el Río de la Plata, que les recuerdo a los oyentes que el río en esa parte del río tiene un ancho de unos 100 kilómetros, es el río más ancho del mundo, así que si bien estábamos a orillas de un río, era como estar a orilla del mar, porque no se veía el otro lado de la costa, y esto nos daba una visión muy amplia del cielo, y encima que estaba despejado, bueno, era un lugar ideal para hacer observación. En cuanto al tema en sí, observamos un par de flashes o pulsos lumínicos en un momento que realmente a mí en lo personal me llamaron la atención. No estoy diciendo que eso haya sido producto de un ovni, tal vez tenga alguna explicación más convencional, pero realmente hasta este momento no le encontré ninguna explicación, digamos, a estos pulsos, que fueron 2 segundos, ¿no? como dos parpadeos en un sector muy particular del cielo, y después no se volvió a reiterar. Eso quizás fue lo más llamativo de lo que sucedió esa noche, pero insisto, más allá de que se haya o no visto algo, lo importante es el encuentro en sí, ¿no? El verse en las caras, el charlar y compartir un buen momento con muchos investigadores del fenómeno OVNI acá en Argentina. Claro, Carlos, para las personas que nos sintonizan en estos momentos, más o menos ahí, ¿cuántas personas se reunieron ese día? Éramos alrededor de unas 15 personas. El encuentro en sí fue organizado por el grupo Código OVNI, que integran Daniel Valverde y Jorge Marrón. Es un grupo de Buenos Aires, a los cuales se sumaron, entre otros, el grupo Gavie, que mencioné antes, que fueron los que ellos dedican más que nada a la parte astronómica, y bueno, fueron los que llevaron todos este tipo de aparato, incluyendo el telescopio. Y después otros investigadores como ser Rubén Rombolá, Gustavo Cía. Gustavo Cía es aparte de ser un investigador del tema OVNI de hace muchos años, es psicólogo, es decir que bueno, él se dedica particularmente al tema de abducciones y visitantes de dormitorio, está haciendo un trabajo muy interesante al respecto. Y bueno, también fue un buen momento para intercambiar opiniones con respecto al tema, aprovechando su visión particular del fenómeno OVNI, teniendo en cuenta su profesión de psicólogo. Y después nos acompañó Cristian Soldaño, Damián Heras y Mariano Lates, que estas tres personas se dedican particularmente a vigilar el cielo de Buenos Aires con cámaras de video, algo similar a lo que hace el grupo Los Vigilantes ahí en México, en el DF. Estos chicos desde hace 4 o 5 años están constantemente con su cámara de video en mano, rastreando el cielo de Buenos Aires, y han captado muchas filmaciones de muchos objetos realmente, realmente interesantes. Obviamente al encuentro del sábado también llevaron sus cámaras, que pusieron en trípodes, bueno, y también estuvieron filmando todo lo que aparecía en el cielo, digamos. ¿Cada cuándo se organizan este tipo de jornadas de observación, o que para la mayoría de personas o investigadores, Carlos, serían alertas OVNI, ¿no? Sí, en realidad hace ya varios meses que no se hacía un encuentro de este tipo, así que un poco también aprovechando el tema del 24 de junio, que como bien saben los oyentes, es el aniversario de lo que nosotros llamamos investigación OVNI, porque bueno, el 24 de junio del 47 fue aquel famoso avistamiento de Kenneth Arnold que un poco dio el pie, el origen a que se hablara masivamente del tema OVNI, así que bueno, es una fecha muy particular para todos los que nos dedicamos a este tema, y bueno, dada la cercanía de esa fecha, un pueblo del sábado fue como un homenaje a esa fecha tan particular. Y la idea es que estos encuentros se hagan más seguidos, si es posible, aunque sea una vez por mes. De hecho, ya se está organizando un encuentro similar para el 18 de julio, el sábado 18 de julio, aprovechando que está cercana la luna nueva para esa fecha, que va a ser una noche sin luna, entonces va a ser una noche ideal para hacer observaciones astronómicas. Entonces, la idea es ir no al mismo lugar donde estuvimos, pero sí a un lugar muy cercano, también sobre el Río de la Plata, para hacer no solamente la vigilia OVNI, sino también aprovechar la noche que no hay luna para hacer observaciones astronómicas. Inclusive el Grupo Gavi va a llevar un telescopio aún más grande del que llevaron la otra vez, así que bueno, hay muchas perspectivas, muchas ganas de hacer ese encuentro en julio, porque si el tiempo acompaña va a estar muy, muy interesante. Excelente, entonces es el próximo 18 de julio. Exactamente, va a ser más exactamente en otro lugar cercano llamado Punta Piedra, esto también es al sur de Buenos Aires, y bueno, son lugares muy especiales, porque aparte es una zona que tiene muchas historias de avistamientos, es decir, cuando uno habla con los pobladores de la zona, enseguida surgen relatos de luces, hay muchos casos de luces que entran y salen del río, por ejemplo. En esa zona en los últimos años han ocurrido casos muy interesantes. Por ejemplo, ahora recuerdo un caso de un matrimonio que estaba pescando en el lugar y del agua surgió una como una especie de pirámide luminosa que se aproximó muy, muy cerca de los testigos, y de hecho los testigos se asustaron y dejaron las cañas de pescar, dejaron todo el instrumental de pesca y se fueron corriendo del lugar. Realmente lo asustó muchísimo, inclusive fueron a la comisaría de la zona a hacer la denuncia, ¿no?, de que habían visto algo extraño. Así que es una zona que tiene, por la proximidad del río, es una zona que tiene muchos casos muy interesantes. Y de hecho, por ejemplo, ahí muy cerca está la base aeronaval de Punta Indio. Es una base donde están los aviones de la Marina, y que también tiene su historia con el fenómeno. Hay muchos casos de décadas pasadas donde se han visto ovnis en la zona y aviones de la Marina despegaron de esa base, que está muy cercana al lugar donde fuimos. De hecho, cada vez que vamos a esa zona pasamos por la puerta de la base y siempre recordamos los casos de los cuales de alguna o de otra forma intervino la Marina con sus aviones, digamos, en encuentros con ovnis. Oye, y ahí en este lugar de Punta Indio, me imagino que debe ser un lugar muy igual, ¿no? Sí, pues son lugares muy cercanos, o sea, Punta Indio y Punta Piedra están separados unos 30, 40 kilómetros uno de otro lugar, o sea, son muy cercanos. La base de Punta Indio está ahí en medio de esto. Así que es toda una zona que realmente hay mucho para hablar. Y aparte es una zona bastante despoblada, es decir, hay muy pocas casas, hay toda esa zona costera, es casi virgen en muchos lugares, así que realmente la poca densidad de población hace que, o pienso yo, que el fenómeno pueda actuar más cómodamente. ¿Cómo calificarías entonces, ya por último, Carlos, cómo calificarías esta jornada de observación que realizaron la semana pasada? Bueno, el fin de semana pasado. No, realmente muy positiva. Y insisto, más allá de que se haya o no visto algún ovni, más allá de eso, es algo muy positivo. Y desde ya que aprovecho para invitar a los oyentes que se organicen cada uno por junto con un grupo de gente y cuando pueda que vayan así a lugares alejados de la ciudad. Conozco el DF y sé que por ahí, dada el tema de la contaminación visual, la contaminación, perdón, lumínica y la contaminación ambiental, por ahí no uno no puede ver el cielo en todo su esplendor, pero hay muchos lugares cercanos al DF y o de cualquier otra ciudad importante de México donde uno, haciendo unos kilómetros, puede alejarse en un lugar más abierto, con un cielo mucho más despejado. Y así que invito a todos que organicen ese tipo de jornadas, que realmente son muy positivas. O sea, el simple hecho de salir a campo abierto y ver el cielo ya justifica la salida, más allá de que se vea o no algo extraño, ¿no? Así que si comentamos esta noche toda esta experiencia que vivimos el fin de semana, también más que nada es para que sea un poco un incentivo para que otros, en cualquier lugar de México o del resto del mundo donde nos estén escuchando, hagan lo mismo, porque realmente vale mucho la pena hacer este tipo de experiencia. Para las personas que deseen entrar en contacto contigo, Carlos, ¿a dónde lo pueden hacer? Pueden visitar mi página, que es se llama El Dragón Invisible, y cuya dirección es dragoninvisible.com. Reitero, dragoninvisible.com.ar. Bueno, ahí tienen los mails mío y bueno, si bien es una página donde la mayor cantidad de información es de Argentina, también hay información de casos de otros lugares de América, así que ya invito a todos los lectores que puedan que la visiten. Bueno, pues hemos escuchado a Carlos Yurchuk, investigador del fenómeno OVNI en Argentina. Carlos, pues muchas gracias y estamos en contacto entonces. No, gracias a vos, como siempre, Johanna, por permitirme compartir unos minutos contigo, platicar. Y bueno, un fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes. Muy bien, gracias. Hemos escuchado al investigador argentino Carlos Yurchuk. Aquí lo escuchaste. Punto cero. www.ovnis.tv